Porque si no es un diálogo de sordos como el que hay ahora. Cada uno cree tener la razón. Yo defiendo mis derechos y el otro defiende sus derechos. Y ahí quedamos. Y ahí quedamos. O sea, no hay un terreno. Además, como país, nosotros no tenemos la cultura del debate. No somos buenos. O sea, el debatir termina siendo una discusión nomás y una pelea a grito pelado. Porque cada uno trata de imponer su posición, pero no se escucha, no hay un reconocer ciertas cosas, no, nada. Y eso es espiritual, hermano. Es espiritual en el sentido que nosotros estamos viviendo un tiempo en el cual nadie escucha al otro. Que la tolerancia siempre va para el lado que me conviene nomás, pero no para el otro lado. No va. Entonces, estamos viviendo un momento que es complicado. Pero, hermano, la razón, creo yo, basal de esto es que el problema es espiritual, no es humano. Y yo esto lo voy a aterrizar porque se dice es que la iglesia anda volando así, hermano. No, pero es que la realidad es así. El problema es espiritual. Porque además es un signo de los últimos tiempos. Porque además, en general, la gente no vive el amor que Dios dice que es amor. Difícilmente va a poder haber proyectos o leyes o iniciativas que puedan solucionar el problema, porque la gente en general no conoce a Dios y no conoce el amor de Dios. Entonces no nos engañemos, hermano, lo primero que tenemos que hacer es anunciar el reino de Dios. Lo primero que tenemos que hacer, por último, es orar, después hablar de que algo puede cambiar al hombre y después podemos ir al área chica. Pero no al revés. Porque insisto, o sea, si es por salir, ¿quién? O sea, si a uno le muestran que de Aysén hasta acá van a tener que poner como 100.000 torres, vamos a estar todos en contra. Obvio. O sea, ¿cómo van a echar a perder todo lo hermoso que tenemos como país por unas torres? Estamos todos en contra. Pero no es llegar a salir a la loca y decir todo en contra. Porque ahí hay que ver qué es lo que pasa. Por otro lado, se necesitan cosas. Entonces, lo primero es espiritual, hermano. Yo hablo esto y con todo el respeto que me merecen, me da lo mismo si lo aburro o no lo aburro. Porque el problema, insisto, es espiritual. Y nosotros tenemos que primero dar una batalla y una guerra que es netamente espiritual y después dar, eso sí, propuestas. Sabiendo que esas propuestas o proyectos las van a llevar adelante a lo mejor personas que no entienden ni de cerca lo que Dios quiere. No es casualidad una frase. No necesitamos mediación y menos de la iglesia. No es casualidad. Aunque sea de la iglesia católica, no es casualidad esa frase. No es una frase tirada hacia el voleo. Eso muestra algo que hay detrás. Que se quiere sacar a Dios de nuestra sociedad. ¿Hace cuánto? ¿Dos meses? ¿Un mes y medio? Expliqué lo que habló Anne Graham cuando, a raíz del 11 de septiembre, Estados Unidos fue sacando a Dios de su sociedad, y así están. Paulatinamente se ha ido sacando a Dios de nuestra sociedad y así estamos siendo. Entonces, el amor no hace nada indebido. El amor no se irrita. El amor no tiene envidia, etc. ¿Pero cuál amor? El amor de Dios. Y el amor de Dios dice en Primera de Juan que es algo muy concreto, muy concreto. Primera de Juan 2:3. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. ¿Usted quiere saber si alguien que se dice cristiano es cristiano? Vea si guarda los mandamientos de Dios. Punto aparte. Él lo dice en la Escritura. Y no lo dice en una sola parte, lo dice en Primera de Juan constantemente. El que obedece lo que Dios ordena, Primera de Juan 2, 3, 4, ese sí sabe amar como Dios ama. ¿Quién? El que obedece lo que Dios ordena, ese sí sabe amar lo que Dios ama, como Dios ama. Sigue Primera de Juan. Y puede estar seguro de que es amigo de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros que somos amigos de Dios? Si guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, dice. Sigue hablando Juan. Si alguno dice que vive en la luz, esto es un palo para nosotros como cristianos, porque esto es una carta para cristianos. Si alguno dice que vive en la luz pero odia a otro miembro de la iglesia, eso dice la Nueva Versión Internacional, porque esto lo aterrizamos, ¿ya? La Reina Valera es abstracta, con el respeto de todos los que la consideran santa, ¿ya? Yo la uso también, si, y los versículos me los sé ahí, no me sé ningún versículo en otra versión, porque los aprendí ahí. Pero hay versiones que aterrizan mucho más la idea. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. Y si vive en oscuridad, no conoce a Dios. ¿Me entiende? Es como un campo de prueba la iglesia. La iglesia ahora, digamos, cuatro paredes. Es como un campo de prueba. Dios nos dice muchas cosas a nosotros con relación al cuerpo. Si nosotros eso lo cumplimos acá, si nosotros lo cumplimos entre nosotros, podemos cumplirlo afuera. Pero no es al revés, no es de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. Si nosotros nos amamos, podemos amar a los demás. Dice también la escritura, si viene tu hermano, tiene necesidad, y tú le dices, no, anda, que el Señor te bendiga, nomás dice, si tú no puedes amar a quien ves, ¿cómo vas a amar a quien no ves? Y si yo no puedo amar a mi hermano, es más difícil poder amar a alguien que me cae mal, que está afuera, por mano. ¿Capichi? Pero claro, si este es un... O sea, ¿usted cree que nosotros... O sea, es lindo, mire, aquí cantamos, somos Espíritu Santo, nos liberamos un rato, bajamos de peso porque transpiramos y toda la cuestión, ¿ya? Nos acostumbramos a todo tipo de aroma y todo, aumenta nuestra tolerancia y toda la cosa. Pero esto es un campo de prueba en el cual Dios va forjando nuestro carácter. Porque entonces yo tengo que estar con mi hermano. No, mire, no, chuta. Pregunto bien, bien seriamente, y esto no tiene nada. ¿A quién le gusta la cumbia? Ya, a mí me revienta la cumbia, ¿me entiendes? Pero la Juanita es mi hermana, ¿qué me importa? ¿Me entiendes? O sea, es un ejemplo súper banal. Pero si yo no amara a la Juanita porque a ella le gusta la cumbia y ella no me amara a mí porque me gusta el rock, entonces ¿qué estamos haciendo? Cerremos esta cuestión, vámonos para la casa. Pero a veces por formas que nosotros no nos podemos ver. Hay hermanos que le molesta como un hermano levanta las manos. Hay otro que le molesta como baila porque no danza, baila. Entonces bailar no es de Dios, danzar es de Dios. ¿En serio, hermano? En otras partes, no acá, estoy hablando. No, pues si acá no ocurre eso. Si es para que sepan nomás. En cosas banales no nos podemos soportar. En cosas banales a veces no nos podemos amar. Insisto, esto es un campo de prueba. Si nos amamos acá, vamos a poder amar a los demás. Porque Dios va a usar al que es más diferente a ti para que esté más pegado a ti aquí. Y el que más te va a salir hasta en la sopa. Otra vez me llamó, no lo puedo ver a ti, otra vez me llama y otra vez. Y más encima me abraza y yo, ¡ah! El amor es... Entonces, ¿cómo conozco a Dios? Si obedezco su mandamiento. Y si alguien dice que vive en luz, pero odia a otro, en realidad no está en luz. Primera de Juan. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Punto. No practica el pecado, para que no se anden acuchillando. No nos andemos acuchillando. Estamos hablando como práctica. Porque, por el otro lado, la Escritura dice, si alguno dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Nosotros sabemos que pecamos todos los días. ¡Oh, el pastor peca! Claro, porque alguien me va a decir, ¿cómo? Sí lo sabemos, hermano, sabemos. No en cosas gruesas, y eso ya el Señor lo solucionó en nuestra vida. Sí, ya estamos, amén, bien, Alfredo. Ya lo solucionó, pero ahora va al detalle, al detalle. Entonces de repente uno siente envidia, de repente uno, pucha, ¿por qué este tiene y yo no tengo? De repente, ¡ah! Listo, pequé, po. Pero no es una práctica, a eso voy yo, ¿ya? Entonces el que dice que conoce a Dios, primero guarda los mandamientos, segundo no peca. Y dice, y Jesús vino precisamente para destruir las obras del diablo. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Seguimos en 1 Juan.